y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Ser y transcurrir no es perdurar. María Galindo a la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Hay tantas maneras de no... Voy a repetirles el título. María Galindo a la Defensoría del Pueblo. ¿Y por qué? Adormecida. Porque en tiempos en que por los resultados del referéndum la derecha boliviana se ha envalentonado, considero que es fundamental para el proceso boliviano que la Defensoría del Pueblo sea ocupada por una figura de la izquierda, por una figura del feminismo y de la lucha social que no esté vinculada con el gobierno, pero tampoco con la derecha que angurrienta se frota las manos para reocupar el aparato estatal. No nos da derecho a presumir. Porque en muchos, en demasiados casos, las dirigencias sindicales y sociales se han convertido en cúpulas mafiosas que no dan paso en sus organizaciones ni a la renovación ni a la voz de las bases. Porque en muchos casos, las organizaciones sociales se han convertido en escalera para la ambición personal. Escuchar a las bases, respaldar y apoyar sus derechos humanos, entre ellos el de la disidencia, es fundamental. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir. Porque no hay solo una lucha legítima y las demás son secundarias. Es tan importante el aporte de los y las discapacitadas como el aporte de los y las mariconas, como aquel de las organizaciones indígenas. No hay unos más valiosos o más históricos que los y las otras. Y estamos francamente cansados y cansadas de lo que el gobierno hace con las luchas sociales, estableciendo niveles de jerarquía, donde hay interlocutores que tienen peso y valor y interlocutores a quienes se deja desangrar en el camino. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. Porque el motor de la transformación de nuestra sociedad no está en el Estado, no está en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no está en el gobierno. El motor de transformación de nuestra sociedad son las luchas sociales. Y desde El Defensor pretendo estar y acompañar todas y cada una de esas luchas. Que vivir, honrar la vida. Porque es importante contar, entender y dar voz a quienes ninguna organización tienen, a quienes ningún partido político tienen, aquellos y aquellas que ninguna palestra mediática tienen, esos y esas, los y las de a pie, sin partido, sin organización social, que son la mayoría. Esa gente cuenta, vale y tiene también derechos humanos que deben ser protegidos y respaldados. Francamente, estoy cansada de eso de que solo las organizaciones sociales, solo quien tiene una organización social cuenta y vale en este país, cuando la mayoría está por fuera. Adormecida. Porque se desprecia el valor de la vida de las mujeres. Porque el feminicidio pasa por la rutina de la impunidad garantizada. Porque el feminicidio pasa por la rutina de la cobertura, sin que ya nos sorprenda que hoy, ayer, se ha matado otra mujer. Porque las víctimas de feminicidio están en la más completa indefensión. Y la Defensoría debe armar una plataforma de víctimas para auditar a la justicia. Una plataforma y una auditoría que hemos pedido claramente a Gabriela Montaño y que no le da la gana de hacer, no porque esté en contra, sino porque tiene cosas más importantes que hacer, que es hacer de yuncu y sobarle la espalda de lunes a lunes a Evo Morales. Porque la violencia machista también es rutinaria, porque la ley 348 no se cumple, porque mientras más poder político tiene un hombre, mayor impunidad tiene, porque las mujeres juegan el papel de botín sexual al interior del universo estatal, porque es urgente sentar un precedente, porque estamos cansadas de los casos de Marín Sandoval o de los casos del violador de la Asamblea Legislativa de Sucre, porque estamos cansadas de la condición de botín sexual que juegan las mujeres dentro del sistema político. Merecer la vida es erguirse vertical. Como anarquista, no aspiro ni aspiré nunca a un cargo en el Estado. En este caso hago una excepción porque en este momento el Estado se convierte en un pretexto para hacer un trabajo que socialmente resulta vital. ¿Cuál es? Incorporar a las mujeres a lo que llamamos pueblo defendido. Con dar cifras no basta. Con convocar a las mujeres a que denuncien no basta. Hay que vigilar de forma directa el cumplimiento de la ley 348. Son tareas urgentes. Pero tampoco soy una ilusa. No soy una ingenua. No soy una mujer sin experiencia política. Sé que parto perdiendo. Sé que me lanzo a perder. Sé que me postulo a un cargo que, aunque cumplo formalmente con todos y cada uno de los requisitos, van a agarrar mi propuesta, mi currículum y lo que sea y lo van a tirar al basurero. Pero por eso mismo me postulo, para que quede claro que si el Movimiento al Socialismo quiere nombrar un defensor del pueblo, integrante del MAS, un dirigente sindical, alguien funcional al aparato corrupto del gobierno, que no tenga que hacerlo sin enfrentar un debate. Que no tenga que hacerlo sin que hayan otras postulaciones, entre ellas, por ejemplo, la mía, que tengan que justificar por qué la tiran a un lado. Porque no es lo mismo. En ese contexto, me postulo para desafiar, me postulo para debatir, me postulo para joder. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene el desafío de demostrar que no es un anexo del Poder Ejecutivo, que tiene convicciones y capacidades propias. Por eso me atrevo a presentar mi postulación, que además de contar con todos los requisitos formales, representa una postulación por fuera del círculo de control del partido de gobierno. Representa una voz rebelde. Representa el desafío que tiene el gobierno en su conjunto de entender que el país va más allá de ellos y va más allá de sus cables de control de la sociedad. Me postulo para alertar sobre la coyuntura política que estamos viviendo en el país. Me postulo para alertar sobre la situación tan crítica que estamos viviendo en el país y que además se viene. No es posible que el Movimiento al Socialismo pretenda cometer el mismo error aquel MNR de Sánchez de Lozada, cuando se negó a nombrar a Ana María Campero en los albores de octubre del 2003. Por eso me postulo. Y es la actitud de identidad más definida. Me atrevo a presentar mi postulación, que además de contar con todos los requisitos formales, representa una postulación por fuera del círculo de control del partido de gobierno. Representa una voz rebelde. Representa el desafío que tiene el gobierno en su conjunto de entender que el país va más allá de ellos y sus cables de control de la sociedad. Para el MAS no es posible etiquetar mi postulación como de derecha, ni mucho menos como ajena a la lucha social, por lo que para descartarme tendrán que buscarse otros pretextos o asumir mi postulación y todo el debate que ello implica. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir. Coincido con el vicepresidente en que la gestión de Villena ha sido parasitaria y no ha tenido la capacidad de responder a los desafíos del defensor del pueblo. Se ha contentado con hacer una simple vocería sin actuar realmente. Los derechos humanos no son neutrales. Son un compromiso de antemano con quien es más débil, con quien sufre abusos, con quien desafía límites, con quien nos muestra una cara de la sociedad que despreciamos o no queremos ver, como son los niños y niñas trabajadores, como son las mujeres en situación de prostitución, como son los y las trabajadoras, como son discapacitados y discapacitadas, como son las trabajadoras del hogar, que son el núcleo negado de los pueblos indígenas, como son las mujeres que luchan contra la violencia machista en sus vidas en primera persona. A presumir, porque no es lo mismo. Me postulo además con una propuesta. En los requisitos no se pide una propuesta, porque lo que menos les interesa es una propuesta. Hay una ley marco del defensor del pueblo que tienes que cumplir y bla bla, se acabó. Pero yo me presento con una propuesta para que queden claras mis intenciones, para aportar al debate que hoy, en torno de los derechos humanos, la sociedad boliviana necesita. Tantas injusticias repetidas. Por lo tanto, en un acto de consecuencia con mi visión anarquista del poder, con mi visión anarquista del Estado y con mi lucha feminista, me postulo a la Defensoría del Pueblo. Y transcurrir no nos da derecho a presumir. La acera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí. Ser y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir,